Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina. A ver, para cerrar, hicimos un cambio de sistema, a ver si funciona un poquito mejor. De todas maneras, va a ser una nota breve. Estamos con el director justamente del Hospital de la Ciudad de San Carlos, Cristian Piris, a quien agradecemos. Y bueno, queremos también, por lo menos una reflexión de todo lo que se dijo aquí y qué es lo que se está instrumentando en el hospital de todo lo que ha dicho el doctor Leonardo Cipriani. No, se está instrumentando un cambio bastante importante, que es lograr cierta independencia presupuestal del Hospital de San Carlos con respecto al Hospital de Maldonado. Vamos a decir así, la separación o la disolución de este centro hospitalario. Y bueno, para nosotros es muy importante, nos permite movernos de repente con otra flexibilidad, que hasta ahora, no digo que no la tuviéramos, pero estábamos un poco apretados, vamos a decir así. Cristian, ¿qué cantidad de usuarios atiende el hospital? Y con respecto, ya dos en uno porque tenemos poco tiempo, con respecto a la entrega de medicación, decía el doctor, hay algunos faltantes a nivel de lo que son las empresas, pero ¿qué sucede aquí en el hospital? No, nosotros, sin querer presentar excusas, es bien sencillo. Nosotros en diciembre tuvimos la jubilación de la química que hasta ahora era responsable y asumimos con una química nueva, una chiquilina joven, muy bien preparada, pero que obviamente le falta lo que es el funcionamiento de ACE. Eso a nosotros nos generó ciertos problemas internos, y eso nos atrasó algunas compras, eso amén de que sí hay algunos problemas con laboratorios que son proveedores, hubo algunos problemas con la entrega, durante la pandemia tuvimos algún pequeño problema, pero ya está todo solucionado eso. En cuanto a los funcionarios, a recursos humanos. Bueno, eso hemos logrado incorporar de a poco, pero obviamente siempre nos falta. Siempre vamos corriendo un poquito la libre atrás, pero estoy convencido que lo vamos a ir logrando a poco. El doctor hablaba de algo importante para todos los carolinos, como le pusieron a la ambulancia, que es la posibilidad de nacer aquí en la ciudad de San Carlos. Eso ya lo dijo, lo descartó de plano. ¿Qué pasa con los usuarios, las usuarias cuando llegan aquí, cuando hacen esa consulta justamente a la dirección y está esa... No se puede trabajar. A ver, yo creo que, como quedó demostrado, como se está demostrando, la gestión es importante. Y en este sentido, creo que no tiene sentido, valga la redundancia, duplicar servicios cuando en realidad tenemos una maternidad en el Hospital de Maldonado que funciona espectacular. Obviamente a mí me encantaría, como carolino, tener un centro de nacer acá en San Carlos. Me gustaría tener un centro de ginecología y pediatría como estaban antes. Pero bueno, también tenemos que mirar que también hay otras carencias a nivel de ACE, de otros departamentos, otros centros, y tampoco podemos ser egoístas. Si lo que tenemos está funcionando bien, bueno, vamos a potenciarlo, vamos a mejorarlo, pero no obstante, no vamos a duplicar servicios. ¿En cuanto a los especialistas? Los especialistas se están reviendo porque hay una cantidad de especialistas que han ido se han ido jubilando, han ido renunciando, y bueno, esas vacantes hay que llenarlas. Jorge, ¿alguna pregunta desde aquí? Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Doctor, ¿cómo ha sido la demanda para el Hospital de San Carlos en lo que tiene que ver con la cantidad, con los números de pacientes, teniendo en cuenta que de alguna forma todo esto se distorsionó un poco en tiempos de pandemia y ahora estamos volviendo a la normalidad? ¿Se mantienen con los mismos usuarios de antes de la pandemia? ¿Ha aumentado, ha disminuido? ¿Cuáles son los números allí de los pacientes? No, actualmente los números han aumentado, pero no obstante que los números de usuarios han aumentado, hoy en día rondamos solo en San Carlos en el entorno de los 15.000. En ACE Maldonado se atiende una población aproximada de unos 80.000 usuarios, solo San Carlos atiende 15.000, pero 15.000 que están en el padrón en San Carlos. No te olvides que nosotros también absorbemos mucha consulta de Balneario Buenos Aires, Aiguá, Pan de Azúcar, Maldonado mismo, La Capuera. Entonces ha sido un centro bastante interesante cómo se ha movido, porque de hecho en los últimos números que nosotros sacamos del sistema de registro tenemos que en Maldonado, por ejemplo, en consultas de medicina general, en policlínica, en un periodo de enero a abril de este año, hizo unas 1.270 consultas aproximadamente. San Carlos ronda las 2.700 consultas. Entonces, eso te habla de un equipo de gestión que está comprometido y que no importa que se venga uno, dos, 50 o la cantidad de usuarios, vamos a tratar siempre de procurar el mejor servicio. Bien, A ver, porque son números importantes. 15.000, sí, claro. 15.000 además de los 80.000 de Maldonado, ¿o están incluidos dentro de los 80.000 que mencionaste? No, están incluidos. La población usuaria de gases aproximadamente ronda los 80.000 en el departamento de Maldonado. En el departamento. Exactamente. Bien. Y dentro de esos 15.000, ¿se puede puntualizar cuántos son pacientes de San Carlos y cuántos de otras partes del departamento? Mira, actualmente nosotros estamos trabajando en un servicio de georreferenciación, sí, y eso a nosotros nos va a permitir localizar cuáles son los lugares de mayor demanda que acceden al hospital. De hecho, te voy a decir que no me gustaría explayarme mucho en esto, pero estamos trabajando con la red de atención primaria para potenciar algunos centros con consultas nuestras, sacar un poquito la consulta a primer nivel del hospital y dedicarnos un poco más al segundo nivel, que es lo que nosotros deberíamos hacer, pero atendiendo la urgencia también de lo que es el primer nivel, llevando la salud a los barrios y a la gente, dando la accesibilidad. Eso yo creo que es importante. La georreferenciación para nosotros va a ser importantísima. De hecho, te voy a contar algo bastante gracioso, si se quiere. En la georreferenciación, que ya la iniciamos, tenemos pacientes que son de Tacuarembó, de Canelones, de Minas, hasta incluso de Salto, debo decirte, que han venido a atenderse acá. Bueno, sí, a ver, en temporada estival ni que hablar, hay mucha gente que se viene a otros departamentos a trabajar, y bueno, sus prestadores así se atienden acá. Pero nos llama la atención, digo, que esta georreferenciación nos está arrojando datos que nunca se había hecho tampoco, ¿no? Bien, pero no se sabe entonces de los 15.000 cuántos son genuinos, digamos, de gente radicada en San Carlos. Mira, yo creo que la cifra de los 15.000, yo creo que la mayoría son radicados en San Carlos. No te voy a dar una cifra porque no quiero mentirte en cuanto a la cifra, pero la mayoría son radicados en San Carlos. Me atrevería a decirte que rondamos los 12.000. Bien, cuando hablas de descentralización, ¿qué estás diciendo? De habilitar, por ejemplo, ¿no?, alguna policlínica en algún barrio de San Carlos, tener una policlínica móvil que esté todos los días recorriendo barrios diferentes. ¿Estás refiriéndote a generar policlínicas en La Barra, no sé, Manantiales, lugares que también pertenecen al territorio de la jurisdicción de San Carlos? ¿Cómo es eso? No, nosotros tenemos, nosotros tenemos la red de atención primaria que se encarga básicamente de lo que es la gestión de la policlínica de Piriápolis, el hospital de Palm de Azúcar, el hospital de Aiguá, las policlínicas de Barrio La Capuera y de Valero Buenos Aires, para José Ignacio. Sí. Nosotros vamos a ayudarlos a ellos potenciando los servicios. No es que nosotros inventemos servicios nuevos. Amén de eso, no te olvides que está llegando en este momento los servicios de SAME 105, que eso a nosotros nos va a dar un espaldarazo bastante importante porque nos va a permitir desarrollar la atención domiciliaria, que hasta ahora se desarrollaba solo en Montevideo. Ahora Maldonado va a ser punta en eso también. Bien, una puntualización que me parece que es fundamental. Todo lo que se habla del nuevo presupuesto que va a tener San Carlos, ¿de qué tiempo estamos hablando que tiene que esperar que se sea aprobado y que en definitiva ustedes empiecen a recibir los dineros correspondientes a ese nuevo presupuesto? En tiempo. Bueno, en principio, primero de enero del 2023 estaremos recibiendo el nuevo presupuesto y bueno, ahí ya sería un tema de nuestra gestión. ¿Y en el mientras, de aquí a fin de año? En el mientras, no te olvides que tenemos un proceso largo de trabajo, que es esta división, donde obviamente es trabajosa y hay que ir viendo todos los recursos, que cómo se mueve el gasto y todas esas cosas, que bueno, vamos a estar obviamente ayudados con un equipo de ACE para ir definiendo. Es un proceso largo, esto no es un proceso de 2 días. Bien, pero digo, ¿estos problemas que existen hoy de alguna forma se van a mantener con las mismas características hasta fin de año? No, en los reclamos que hacen los usuarios. Lo que pasa es que hay reclamos que son infundados y hay reclamos que son ciertos. En esos reclamos que son ciertos ya estamos trabajando. En eso quédense tranquilos. Bueno, y se ha mencionado también con insistencia el tema de la asistencia a la problemática de la salud mental. ¿Cómo está funcionando lo que conocemos como el pabellón del Hospital de San Carlos? Ayer recibimos notificación de que el martes próximo tenemos una reunión con la Dirección Nacional de Salud Mental, sí, justamente para plantearle la problemática que tenemos. No solamente, esto es un tema nacional. Nosotros vamos, a advertir sobre la situación que tenemos en Maldonado, pero sabemos que ya se está trabajando en una cantidad de soluciones. Es un problema multicausal, donde, por ejemplo, tenemos una infraestructura que si bien está muy bien, pero ahora hicimos un pedido para un aumento de camas, que eso conlleva también un aumento de recursos humanos, y obviamente tenemos un tema de recursos humanos formados, básicamente psiquiatras, que no hay gente que ocupe los cargos que se disponen de hace. Entonces, es una problemática bastante importante. Tenemos también varios proyectos de los cuales se están trabajando, que ustedes sabrán, por supuesto, pero ya te digo, el martes tenemos una reunión que va a ser bastante interesante y nos va a permitir hacer una puesta a punto de toda esta problemática. Gracias, doctor, muy amable. No, a ustedes como siempre. Muchas gracias por el tiempo y agradecerle a Karina, que pobre estuvo acá instalada toda la mañana esperándonos. Gracias. Bien, bien. Gracias, muy amable. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Gracias, Karina. Gracias. Chau, gracias chau, por todo. Chau, chau. Chau, chau.